arréglate, ponte bonita, que esta noche yo voy a verte. Y avísale a tus pretendientes. Todas te envidian y tú no vas de muñequita. Y yo que tengo tanta suerte de darte siempre tus claveles. Y solo tú me perteneces, me perteneces. Yo quiero tenerte, quiero tenerte para siempre. Y solo tú y yo, chiquitita. No te asustes, mija, ya sabes que tú eres mía. Y pura clave especial, viejo. Cinturita, me gusta, me fascina. Te gusta hacerlo en la merced, toda una santita en las redes. Y no te asustes si saco el R pa' jalarlo. Tú me conociste bien vago y ahora me tienes enculado. Y solo tú me perteneces, me perteneces. Yo quiero tenerte para siempre.